les pongo ceros. Tantas almas que no se pueden contar. Pongo ceros, repiquen cueros, porque quiero a los que soy escuchar. Pongo ceros, repiquen cueros, porque quiero a los tres hoy escuchar. Sobre tierra boricana, un bombongo, un bombongo. Eso es lo que llaman Perla del Sur. Al compás de aquel bombo nacieron dos, nacieron dos. Siguieron huellas del padre bombo. Mañaneros, tres bongoceros, tres bongoceros, con su y su cantan soneros, sobre tierra boricana, bom bongo, bom bongo, de suelos que llaman Perla del Sur. José Mangual, mi padre, entre todos el primero. A la la la la. Hablo por mí.